¡Aguante la sonora! Cuando me vaya de aquí, no me pregunte por qué. Cuando me vaya de aquí, no me pregunte por qué. ¿Quién sabe lo que sufrí para tener tu querer? ¿Quién sabe lo que sufrí para tener tu querer? Cuando creí ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad de dejarme con este dolor. Cuando creí ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad de dejarme con este dolor. Cuando me vaya de aquí, no me pregunte por qué. ¿Quién sabe lo que sufrí para tener tu querer? Ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad de dejarme con este dolor. Cuando creí ser el dueño ya del encanto de tu gran amor, tú me diste la fatalidad.